extra, extra. Extra, extra, entregamos en mano todos los meses, extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Bueno, compañeros, hermanos, amigos, como querramos llamar en esta nueva edición de Entregado en Mano, el programa del taller de radio del Centro de Estudiantes, yo me llamo Matías y tengo alguien que me va a acompañar acá y se llama Tarán Tarán. Acá andamos, ¿cómo les va a todos? Me llamo Julián, me presento. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenas mañanas, cuando sea que estén escuchando. Este programa no tiene tiempo, este programa se va, digamos, girando por el espacio, sin tiempo, sin lugar, sin nada. Es decir, me pongo mal porque me pongo a pensar en lo vagantes que vamos por... No, tengo ciudad filosofía. Me parece que sí. Estudiar filosofía. O dejar de decir boludeces es la otra posibilidad, pero bueno. Es una agresión gratuita esa. Exactamente. Bueno, Mati, ¿qué vamos a estar haciendo hoy? Contame, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Quiénes somos? Hoy vamos a hacer un programa de radio distinto. En primer lugar, hay una práctica muy habitual en los programas de radio que es vender el programa al inicio. Yo hoy voy a optar por no hacer eso, sino que simplemente los oyentes se vayan encontrando con el programa que nosotros le vamos a ir presentando, pero no quiero hacer una radio neoliberal, ¿me entendés? La venta del programa es neoliberal, ya desde una. Porque vos lo primero que haces es ya introducir el comercio en el programa. Porque de una arranca el programa, bueno, tenemos que contarles qué es lo que viene, así se quedan. ¿Por qué? ¿Por qué no confían en nosotros? Que se queden hasta el final, ¿no? ¿Por qué no? El cambio social también viene por este lado, compañero. Viene por este lado, por favor. Es un filósofo acá. Es más, hasta podríamos no hacer el programa, ¿me entendés? E irnos ahora y que la gente confíe en lo que podríamos haber hecho. Estoy haciendo un chiste. ¿Vamos con la primera nota? Sí, si querés te recuerdo cuáles son los medios de comunicación con los cuales se pueden comunicar. Cosa de que lo tengan en claro y después, bueno, arrancamos ya el programa. Quisiera. ¿Te parece? Me parece. Dale, bueno, los medios de comunicación son: el mail es radiomanifiesta@gmail.com. También se pueden comunicar por Twitter en @radiomanifiesta. No es muy difícil. Y por Facebook tenés Radio Manifiesta. O si querés chatear con nosotros es Radio Manifiesta, todo junto, espacio, sexo. Y hay un medio de comunicación más corporal, que es que el hecho de que vos quieras participar de esta radio es que te acerques los jueves a las 7 al hall o al subsuelo. Entre el hall y el subsuelo. Vos, si querés participar de la radio, tenés que ir al hall y al subsuelo. Hall, subsuelo. Hall, subsuelo. Y así nos vas a encontrar. Porque a veces estamos en el hall y a veces estamos en el subsuelo. Arrancamos, nos juntamos los jueves a las 7 en el hall y bajamos todos a los estudios de Sepia, que están en el subsuelo de la sede de Constitución de las Facultades Sociales de la UBA. Bueno, habiendo dicho todo esto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si vamos una tanda y después arrancamos con el programa de una? Nunca mejor dicho. Espacio publicitario. www.manifiesta.tk. Títulos truchados, reserva de las primeras filas de bancos en las aulas, dobles para reemplazos en finales, regalos para los docentes, certificados a pedido. Y muchas cosas más, bueno, que vos quieras, pibe, dale, tráelo, pedilo, lo que quieras, te lo damos en esta. www.manifiesta.tk. K de kilo, ¿no? Fin del espacio publicitario. ¿Desde agosto? Entregado en Mano se duplica. Escúchalo cada 15 días. ¿Qué tenemos hoy? Y bueno, a ver, hoy el plato del día tenemos tres opciones. Por un lado tenemos un moyano caliente a la ciruela, una cristina a la provenzal y acá tenemos también un macri a la larreta con papas rejilla para chuparse los dedos. Una ricura. Les recomiendo muy bien estos tres platos para el día de hoy. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Bueno, acá estamos, el segundo bloque de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta, la radio del Centro de Estudiantes de Sociales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estar escuchando una entrevista que hizo este fabuloso conductor que se llama Julián. Lo pueden buscar también en Facebook, Julián Colías, las chicas, adelante, no hay ningún problema. Esta entrevista va a ser sobre el tema del golpe de Estado en Paraguay. Como ustedes saben, ya se está cumpliendo un tiempo prudencial, pero el golpe, contra lo que uno podría haber imaginado, el golpe se mantiene y no da signos de que vaya a caer. Pese a la presión internacional que tuvo, el gobierno golpista de Franco sigue en el poder. Así que, Mati, si te parece, vamos a estar escuchando a Mariana Fassi. ¿Sabes quién es ella? No sabes quién es. Muy bien. Mariana Fassi es una escritora, es politóloga, es egresada de la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad, por lo tanto es egresada de la facultad. Escribió un libro que se llama Paraguay en su laberinto, que cambió con Fernando Lugo. Y lo que ella nos va a permitir ahora es empezar a pensar cuáles son las distintas problemáticas, las distintas complejidades que tienen el caso paraguayo, qué lo hacen diferente y qué explican por qué es que se mantiene el gobierno golpista de Franco. Si te parece bien, Rodri, ¿lo mandamos? Dale. Lugo fue electo con casi el 42% de los votos, pero llegó a la presidencia con una alianza, que es la Alianza Patriótica para el Cambio, que es la que le permitió llegar a ese lugar. El tema es que esta alianza está compuesta, o estaba más bien, por el Partido Liberal Radical Auténtico y por distintas fuerzas más pequeñas que van del progresismo hacia la izquierda. Entonces, lo que se hizo para que Lugo fuera el candidato único fue que cada boleta podía llevar a Lugo como candidato. Entonces esto permitió que se transparentara que el mayor porcentaje de votos, casi la totalidad de los votos que recibió Lugo, venía por el lado del Partido Liberal. Lugo no fue lo suficientemente reformista, ya ni pensamos en revolucionario, no fue lo suficientemente reformista como desde los movimientos se hubiese querido, no lo fue, claramente no lo fue. Pero también lo que podemos ver es que no tenía la fuerza, desde donde uno lo quisiese mirar, no tenía la fuerza para poder llevar adelante estas reformas. Y lo que podemos sí ver es que hizo pequeñas cosas que desde Argentina uno las da como por hecho, porque ya están naturalizadas desde el pensamiento de un ciudadano argentino, como por ejemplo que haya escuelas mínimas, porque muchas veces uno puede ir al campo en el Paraguay y encontrar una bandera clavada en el medio del campo y hay chicos, y eso quiere decir que hay una escuela. Bueno, luego trató de impulsar que hubiera mayor cantidad de escuelas, que los chicos tuvieran una merienda, comida en los colegios, ese tipo de cosas no las había, que la salud fuera de verdad gratuita y que no se le cobrara a la gente. Y eso mismo era lo que mostraba que, de algún modo, más lento o más rápido, se podía llegar a hacer algún cambio social en el Paraguay. Y eso era lo que los sectores tradicionales no querían permitir, porque no están dispuestos a que haya ninguna clase de cambio en el Paraguay. Pero hoy se pudieron poner de acuerdo, lo desplazaron, porque no querían para mi punto de vista, ¿no? Por supuesto, que la población pudiera ver que algo podía llevarse a cambio, o sea, que algún cambio podía llevarse a cabo. Para mí es ese el eje del golpe de Estado. Lugo no hizo lo suficiente, no se puso de un lado como tendría que haberse puesto, trató de quedarse en el medio, pero no obstante, en los pequeños momentos en que mostró que algo podía llegarse a hacer a favor de la ciudadanía o de los sectores sociales más postergados, sucedió que los sectores tradicionales dijeron no, acá se acaba, esto nosotros no lo vamos a permitir. Y era previsible que si se daba una resistencia de parte de Lugo y algunos sectores sociales llegaban a la capital a dar su apoyo a Lugo de manera masiva, pudiera llegar a haber una masacre. Ahora bien, Lugo hoy por hoy antepone la vía judicial. El poder judicial está totalmente tomado, hay un montón de militantes con causas abiertas, hay juicios en contra, por ejemplo, de campesinos acusados de años atrás haber hecho el secuestro de Cecilia Cubas, que es la hija de un expresidente, que están siendo juzgados sin garantía, a quienes todavía no han condenado, pero no se les respetan derechos humanos básicos, como no tenerlos en la cárcel durante más de 5 años sin condena, que es lo que establece la ley en el Paraguay. Si pensamos acá a las elecciones del año que viene, que son en abril, lo que yo creo que se puede ver es que tenemos un partido colorado con muchas divisiones internas que tiene que ponerse de acuerdo si es que quiere ganar. Tenemos un partido liberal también con divisiones internas que aspira a la presidencia, pero que muy difícilmente logra acceder a ella. Y tenemos a todos los movimientos sociales que apoyaron a Lugo desde el ala progresista hacia la izquierda, que hoy no cuentan con un referente como el que tuvieron cuando Lugo fue el candidato, que esa era la mayor virtud de él, que siendo un candidato que venía de la iglesia, que venía de un lugar que no era el de la lucha social explícita, permitía que otros sectores más tibios se inclinaran a su favor porque veían que podía ser el candidato del consenso. Hoy esos movimientos sociales no tienen un candidato, pero lo más probable es que la presidencia la gane el Partido Colorado, porque siempre que los opositores a los colorados estuvieron divididos, el Partido Colorado ganó. No alcanza con que Lugo tenga la voluntad de desplazarlo, sino que tiene que haber un consenso de las fuerzas políticas. Y las fuerzas políticas en el Paraguay son conservadoras. Las fuerzas políticas que quieren llevar adelante los cambios son minoritarias, y cuando se va a las elecciones es donde se ve quién es que se lleva quién se lleva los votos, qué fuerza se lleva los votos. Y los sectores progresistas y de izquierda no tienen votos, tienen un porcentaje muy bajo. Y desde ahí a mí me parece que lo que queda como aprendizaje es que hay que construir mucho desde abajo para cuando se llega arriba poder sostenerse. Bueno, acabamos de escuchar la entrevista que le hicimos a Mariana Fassi, politóloga licenciada de la Facultad de Sociales, que nos estaba comentando cómo era y explicando, ¿no?, las vicisitudes que estaban sucediendo en el caso paraguayo luego del golpe de Estado que se dio este año. Recordemos las vías de comunicación, Matías, si te parece bien, así se pueden comunicar aquellos que están escuchando este programa. Recordámelas. Te las recuerdo, dale. El mail es radiomanifiesta@gmail.com. Tenés también, te podés comunicar por Twitter buscándonos por Radio Manifiesta, y por Facebook tenés la página Radio Espacio Manifiesta. Y si querés chatear con nosotros, como ya lo dijimos, es Radio Manifiesta, todo junto, espacio, sexo. Así es. Estas son todas las vías de comunicación. Y te recordamos que puedes acercarte todos los jueves a las 7 de la tarde. Nos encontramos en el hall y de allí bajamos al subsuelo, al estudio de sepia de la facultad. Esa es la más sincera forma de comunicación, cara a cara. Exactamente, y esa es la que queremos, ¿no? Que cualquier persona, cualquier estudiante que está escuchando este programa... O persona también, son personas también, ¿no? Aunque no parezca, señores, son personas, los estudiantes de sociales, que se acerquen, que puedan venir, participar, traernos, si tienen, no sé, algún informecito grabado, algún radioteatro, alguna idea para proponer. Esto es un espacio abierto a todos los estudiantes de la facultad. Bueno, si te parece, vamos a una tanda y seguimos con el programa. Dale, dale. Nosotros no hacemos publicidades. www.manifiesta.tk. Radio Manifiesta en el aire. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el volante. No, te agradezco, gracias. Hola, ¿qué tal, compañero? Te dejo el... No, flaco, estoy apurado. Compañero, ¿qué tal? Te dejo... Ya me dio. Compañero, pará, te dejo... No, ya lo tengo ese. No, callate. Tomá. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. Banda de bandas. En Sociales también hacemos música. Banda de bandas. Sabemos que vos tenés tu banda, así que tráela acá a la Radio Manifiesta, ¿ah? Entregado en mano. Banda de bandas, banda de bandas. www.manifiesta.tk. Es momento de la esperadísima sección Banda de Bandas, esta sección que una vez más explicamos, se trata de que los estudiantes sociales sepamos que aparte de estudiar tienen vidas, tienen novias, tienen mamás y también tienen bandas, hacen música, tocan la guitarra, tocan el bajo, tocan el banjo, lo que sea. El tema es que desde este programa lo que queremos hacer es difundir justamente todas sus canciones, todos sus discos, esperemos, es muy difícil hoy en día grabar un disco, pero bueno, algunos lo han podido hacer, como la banda que vamos a presentar hoy, que se llama Píldora Roja. Mirá, te estaba probando el sos malo, el método Susana Jiménez, viste que Susana Jiménez de repente agarraba y decía, yo uso medias... Silvana. Exacto. Por supuesto. Con Susana te sale, conmigo no. Okay. Sí, viste, con Susana es toda mi infancia en una familia, viste, que era Susana obligatoriamente. Pero bueno, volvamos a lo que estábamos Vamos hablando. Vamos al tema que nos compete. A ver, escúchame, si yo tengo una banda, primero, antes que nada. Yo tengo una banda, soy estudiante de sociales. ¿Qué hago? ¿Cómo te puedo alcanzar mi CD, por ejemplo? Me mandás un mail a radiomanifiesta@gmail.com con el archivo, la canción que vos quieras mostrarle al espectro radioeléctrico, radiofónico y una breve descripción de la banda, si sabemos por lo menos cómo se llama. Y después nosotros te la pasamos, te vamos a avisar igual que la vamos a pasar. Así venís al estudio y te damos un abrazo entre todos los integrantes. Qué lindo. ¿Sabés? Un abrazo de Mati Álvarez, lo que cotiza hoy, no te das una idea. Con el frío que hace. No te das una idea. Agarrá de una. Bueno, entonces, todos los estudiantes de la Facultad de Sociales que tengan una banda, pueden acercarse, están todos invitados a difundir su producción. Como lo hicieron... Te interrumpí, perdón. Así, como lo hicieron los muchachos de Píldora Roja. Píldora Roja es una banda formada por integrantes de la Facultad de Sociales. Aparte hay integrantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Píldora Roja nació alrededor de 2008. Son compañeros que en general tienen bastantes inquietudes políticas. Algunos militan, otros no. Pero para darnos una idea, por ejemplo, de ellos, su último disco se llama Poder al Pueblo o Piña en la Cara. Ajá, bien, un título, masivo. Un título por demás provocador, ¿no? Sí, claramente. Provocador en algún punto. Y el tema que vamos a escuchar se llama Respuestas, de ese mismo disco. Repitámoslo, Poder al Pueblo, no Poder Popular. Poder al Pueblo o Piña en la Cara. El tema se llama Respuestas. Y no solo están ellos en ese tema, sino que están invitados el Cabra, de Las Manos de Filippi, una persona que habitualmente colabora con bandas under. Y Sara Eve se llama, la rapera. Complicado el nombre, Sara Eve. Vamos a escucharlo nomás. Dale, cuando Respuestas. Pensado acabar, abre otra puerta. Busco respuesta. Siempre vas a ver un patrullero, ellos van guardando a los que ya perdieron. Y si acaso no entendés la regla de este juego, fíjate que con plata nunca te meten preso. Busco respuesta. Busco respuesta. Y si no nos quieren pensante, es porque tienen pensado acabarte. ¿Estamos a grabar? ¿No estamos grabando? Sí, estamos grabando. No me escucho. ¿El guión dónde está? No me escucho. Ahora yo voy a jugar con mi hermana. Dale, poné. Radio Manifiesta en el aire. Cuando quiera lo que hablamos. Un fantasma recorre sociales. Una radio abierta. Esto es Radio Manifiesta. La radio de los estudiantes de sociales. Todas las posiciones. El mismo sexo. Dale, loco, manifestate. Entregado en mano. Después no digas que no te lo dimos. www.manifiesta.tk. Cuarto bloque de Entregado en Mano, el programa de Radio Manifiesta, la radio de los estudiantes de sociales. ¿Y qué vamos a estar hablando, Matías, en este momento? A ver. Tenemos una columnista, tenemos una culturóloga, digamos. Ella va a ser la encargada de comentarnos qué es lo que vamos a hacer durante agosto. Una mujer, boludo. Sí, acá llegó la presencia femenina a Entregado Así en es. Mano, al fin. Sí, mucho hombre. Mucho huevo. Mucho huevo. Demasiado. Sí, ya se estaba haciendo un poco monótona, sí, digamos, la voz uno, en nosotros uno de dos. Los conductores dio sus redes sociales, ya era como. Sí, hace falta un poco de sensibilidad femenina en este. Efectivamente, les traigo. A falta de una agenda cultural, tengo dos. Matías, me vas a acompañar un poco. Así es. En los. Sí, la eventos. De esa va a salir la síntesis de ambas. Claro, sí, decir. Va a ser una agenda cultural súper completa para el mes de agosto, que tenemos varias actividades. De ya todo, pasaron las vacaciones de invierno. Un gran agosto. Claro. Un gran agosto. Un gran agosto. Pasaron las vacaciones de invierno y no tiene nada que ver con Tecnópolis. Ya estábamos a hablar de otra cosa. ¿Vamos a criticar a Tecnópolis? No, pero vamos a dejarlo de lado en el mes de agosto y vamos a encarar otro tipo de actividades. Gorila. ¿Qué te parece? Hay vida después de Tecnópolis. Hay vida, eso. Ese es el mensaje que quiere dar. Julián me interpretó muy bien. Bueno, por una parte tenemos una exposición de la Madre de Plaza de Mayo. Para vos que me decías gorila, te traigo una actividad bastante progresista. Desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto se desarrolla en el Parque de la Memoria y la muestra consta de varias pancartas que vienen desarrollando las madres desde Plaza de Mayo desde los años 90 y de alguna manera desde ahí se van a ir mostrando todas las pancartas que ellas vienen. Es importante, digamos, valorar el rol que cumplieron esas pancartas, más que nada durante los 90, cuando el tema, digamos, de los juicios hacia los genocidas no estaba tan en boga como lo está hoy en día. Esas pancartas cumplían un rol simbólico bastante importante, ya que de alguna manera traían de nuevo a los hijos, a los nietos, ¿por qué no?, de las abuelas y madres a la Plaza de Mayo todos los jueves, y en cada marcha, digamos, traían de nuevo la historia de los desaparecidos, dónde, quiénes eran, cómo se llamaban, dónde militaban, es decir, traían su ser, ¿no? Exactamente. Esta muestra se va a estar realizando en Costanera, en la avenida Rafael Aulideo 6745, y la entrada es gratuita para todo el que quiere ir, del 7 de julio al 31 de agosto. Otra de las actividades, en el mes de agosto, también se va a empezar el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, y se va a lanzar por esta ocasión también un disco cuerpo, que es una iniciativa que parte del primo de Mariano Ferreira, en el que van a participar muchos músicos, entre otras bandas. Hay una lista larga. Bastante importante, sí, 4 pesos de propina, Groove, Caramelo Santo, Las Pastillas del Abuelo, Gabo Ferro, Pablo Lescano, Manu Chao, Vicentico. Es importante, y me meto en lo que estabas contando, aclarar que son canciones nuevas, es decir, son canciones que fueron creadas a partir de este suceso, ¿no?, del asesinato de Mariano, y digamos, se juntaron todos estos artistas casi aleatoriamente. Aleatoriamente, ahí está, ahí salió, hacer las canciones. El disco se llama Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Ese es el leitmotiv del disco, y es importante también aclarar que todo lo recaudado por el disco, que en una etapa anterior salía 20 pesos y ahora que se aseguraban 20 pesos para ir financiando la producción, la grabación del disco, y a partir de su lanzamiento va a empezar a salir 40. Es importante aclarar que todo lo recaudado va a ir a parar a la Correpi, que es la Coordinadora contra la Represión Policial. Y bueno, mucha información tenía. Mucha información, pero tenía algo en la mente muy importante, ya va a volver. Y te lo saqué, perdón, discúlpame. Y por último, para rematar, te tengo que decir que esto es lanzado por FM La Tribu. La amiga de FM La Tribu. Hablando de FM La Tribu, también para los que les gusta más el tema del cine antes que las exposiciones o la música, digamos, se hizo un concurso en FM La Tribu sobre cortos animados y los va a estar exponiendo durante el mes de agosto, del 21 al 26. En esta selección de cortos y en estos cortos participaron otros países, además de Argentina, Italia, España, Turquía, Colombia, Chile. Cortos Brasil. Animados. Cortos animados. Como podría ser Los Peques, por ejemplo. Sí, ¿por qué no? Recordemos los gnomos. Recordemos los gnomos, esos que yo los recuerdo allá por el... Yo no soy mucho de la animación, pero voy a ir porque yo no tengo mucha idea de la animación. Y tampoco tenés mucho que hacer. No, chiste para las compañías de Film Tribu, si es una actividad que están presentando ellos. Obviamente debe estar muy bueno. Bueno, no sé, ¿querés que te diga algo más? Tengo un montón más para contarte, pero... Y contame a quién voy a ir a ver, por ejemplo. Ah, mira. De bandas. Muy bien. Tenés el 11 de agosto... Quería que digas eso. Tenés que elegir entre dos mejor, bandas. No, pero yo ya sé que el 11 de agosto tocan la mejor banda de rock nacional, que se llama Pez. No, pero también toca Divididos. Y pero la mejor es Pez. Toca Pez en Niceto y Divididos en el Teatro de Foleros, pero también Divididos toca el 12, así que puedes ir muy bien a Pez y a ver a Divididos. Un gran fin de semana, una gran agenda cultural, una gran columnista, un gran combo, y lo vamos cerrando. Vamos. Dale, perfecto. Poco a poco... Yéndonos por la tangente de la cultura, volviendo al ámbito de la radio pura y exclusiva, que no tiene nada que ver con la cultura. Así que te podés retirar. Bueno, vamos una tanda. Vamos. Rompimos. En el aire. La radio del Centro de Estudiantes. radiomanifiesta@gmail.com. Radio Manifiesta 103.1. No, boludo, no tenemos frecuencia. Ay, me meo. Ah, boludo. ¿Qué hace, Mati? ¿Qué haces acá en el baño? No. ganas de mear que tenía. Che, escúchame una cosa. ¿Sabés algo del programa de radio que está saliendo? Mucha tanta información no tengo. Muchachos, perdónenlo, disculpen ahí, la situación escatológica. Lo molesto, entregado en mano, le dejo una vez por mes. Entregado en mano, no te voy a decir más nada. Te lo entrego una vez por mes, escuchalo, sabelo. Lo dejo, vayan, acá, sigan ahí, los tronquitos. Entregado. No me dan papel higiénico que acá no hay. Entregado. Entregado en mano. Un programa sin excusas para no escucharlo. Quinto bloque de Entregado en Mano, la radio de los estudiantes de sociales. Podemos decir la radio de sociales, porque otra radio no hay. Así que la radio de sociales, acá estamos con un conductor, digamos, medio pelo, devenido en columnista. Un jubilado de la conducción. Exactamente, un jubilado de la conducción. Este es hoy subsumido al rol de columnista. Sí, último los promedios de en la primera, porque digamos acaba de ascender, cero puntos tiene. Bueno, hola, estás Fernando. Estás intentando cargar por su condición de hincha de River y me parece que es al pedo porque acaba de ascender, o sea, está contento. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Todo bien? ¿Por dónde empezar y empezar a responderle a una persona que es de un equipo que poco feliz es y tiene una de las frises? Estamos hablando de Julián Jolías, el cual dio su Facebook, efectivamente. No lo voy a volver a tratar de criticar porque ya es muy obvio. Es hincha de Vélez esta persona, era lo que quería. Hay que aclarar las cuestiones, digo. Es hincha de Vélez. Y empezar, por otro lado, porque es jubilado, tengo 24 años. No voy a decir qué es lo que hago, pero iba a empezar por las buenas, digo, venían recién una linda momento, agenda cultural, que bueno, me iban a halagar a mí, imagino, pero claro, claro. Vos, hay mujeres, yo soy un hombre, tenés que... Bla. Claro, boludo, no da. No da vos. Me cambiaste todo el ambiente, ¿ves? Es esto, sí, no va. Sí, no tengo pero perfume bueno. De mujer, pa, o sea, tengo olor película, de hombre. Qué perfume de mujer, bueno. Sí, gran película. A ver, ¿a qué viniste, Fernando? Contame. Vine a traer a colación, a tratar de empezar a desmenuzar un tema que quizás no tiene que ver tanto con la coyuntura. ¿Por qué? Porque tiene que ver algo más con la cuestión estructural del país, la Argentina, que data por lo menos de hace más de 10 años, ¿estamos de acuerdo? Estamos hablando del fenómeno de las fábricas recuperadas, un tema que nunca está de más retomar, un tema que cuando uno vuelve nunca termina de desaparecer, digo, es una forma de organización, una forma de llevar a cabo efectivamente las fábricas, diferente, que se fue dando desde, digo, mediados de la década del 90, en medio de un proceso del neoliberalismo, todos conocemos básicamente grandes rasgos de este modelo que vino de la mano del consenso de Washington a principios de la década del 90, que nos trae el norte, en fin, y en la Argentina que empieza a tomar sus vueltas específicamente en el 2001 con la crisis social, política, cultural, en fin. El fenómeno de las fábricas recuperadas, obviamente siempre hay que revisitarlo, hay que volver a él, porque no atraviesa únicamente ejes económicos, sino que son, digamos, es un fenómeno cultural, un fenómeno social, un fenómeno, porque no psicológico, porque, o sea, de repente los trabajadores se en respuesta al vaciamiento de su lugar de trabajo, al abandono por parte del dueño de una fábrica, de un negocio, lo que sea, deciden tomar la fábrica, deciden ponerse a hacer lo que antes hacían dentro de una estructura, en el marco de otra estructura. Sí, sí, sí. Además es un tema, se entendió perfecto. La verdad, cuando habla este chico es una claridad de la puta madre. Bueno, entonces, nosotros hicimos un trabajo. Contanos en qué fábrica hicimos el trabajo. La fábrica muy conocida de producción textil, Bruckmann. Ubicada en el barrio de Once. Efectivamente, una gran producción de Radio Manifiesta, específicamente de Entregado en Mano, elaboró este trabajo periodístico y fue a Bruckmann y charló con la gente de allá. Y específicamente ahora vamos a escuchar un testimonio respecto de cómo se fue dando esto de... Matías recién hablaba de tomar la fábrica. Bueno, cómo se va dando el proceso de recuperación de la fábrica, en su momento es cerrada por el patrón original, y cómo se levantan las manos, con las manos de los propios trabajadores, una fábrica, en este caso Bruckmann, la industria textil. Escuchamos. Nos llevó 3 años, porque en el 2003 estuvimos 9 meses en una carpa. Anteriormente tuvimos 3 desalojos. El tercer desalojo fue en el 2003, en el abril, y después entramos ya con la expropiación y con todo lo que como corresponde, con la fábrica en nuestras manos, en diciembre del 2003. Lo único que nosotros queríamos cuando comenzamos era que no cierre la fábrica, recuperar nuestra fuente de trabajo. éramos todas mujeres, mayoría mujeres, y la preocupación jamás pensamos en quedarnos con la fábrica o ser parte. No, la idea nuestra era que no cierre, que no quiebre. Los primeros que nos abandonaron fue el sindicato, porque ellos enseguida, cuando nosotros nos quedamos acá y fuimos a llamarlo para que venga a ver qué hacíamos, ellos tenían muchas otras cosas que hacer. Así que de ahí cortamos con toda esa gente. Y de hecho, por ejemplo, los partidos políticos, en las marchas y todo eso, quieren acompañarnos, bárbaro, pero atrás. Nuestra bandera es la que tiene que ir adelante. Nosotros somos los trabajadores que queremos recuperar, y sin ningún partido político. Cuando empezamos a caminar por todas partes, el Ministerio de Trabajo, pusimos abogados y todo, resulta que la fábrica era prácticamente el gobierno por las deudas que tenían ellos. El gobierno nos dijo que la única manera de que el gobierno te ayude es siendo una cooperativa. Y ahí decidimos formar la cooperativa con todos los compañeros que estábamos y con los que no estaban, también lo hicimos socios. Escuchábamos muy atentamente a personas, en este caso de la industria, de industria es una forma rara de decir, en este caso la fábrica Brugman, la fábrica recuperada, un poco de cómo fue todo el proceso luego de que, bueno, son todas fábricas, cada uno de esos casos en las que la empresa es cerrada por el patrón original y en un momento dado, porque en principio es una necesidad de fuentes de trabajo, los mismos trabajadores van al lugar y toman en principio la fábrica y hay todo un proceso, después un vericueto legal, que está la ley de expropiación mediante, hay un montón de fábricas que hasta el día de hoy quizás funcionan como tales de manera autogestiva, pero la ley de expropiación no sale, hay idas y vueltas, hay un montón de cosas que hacen que no sea un proceso, muy por el contrario, sea armonioso. 3 años, por ejemplo, duró el proceso de Brugman en este caso. Claro, sí, totalmente. Además es un objeto de estudio que todas las carreras de la facultad, digamos, en mayor o menor medida, los retoman para, digamos, estudiarlas, investigarlas, entrevistarlas. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo un taller, un TAO de comunitarias y estoy interviniendo una fábrica recuperada que es la fábrica IMPA. La de Almagro, la de aluminio. Exactamente, la fábrica de Almagro que, bueno, produjo aluminio durante mucho tiempo y hoy por hoy también está gestionada por los trabajadores. Bueno, vamos a escuchar, sí, por segunda vez. Es que en este caso nos hablan un poco más de quizás lo que al principio intentábamos empezar a desmenuzar, que era las formas de organización que supone una fábrica recuperada. Digo, es una fábrica recuperada en manos de los trabajadores y eso supone un montón de cuestiones al interior de la organización que van diferentes respecto a una modalidad patronal, en la de, digo, un dueño de los medios de producción, efectivamente, y otro, digamos, otras personas que son dueñas únicamente de su fuerza de trabajo. La realidad es que en marxismo la fábrica puro. Bueno, la realidad, muy bien el aporte de Matías, la realidad es que en las fábricas recuperadas la lógica es otra. No lo voy a explicar yo, escuchemos el audio que lo vamos a entender mejor. Cuando estábamos en el último día, fue un 18 de diciembre, se llama 18 de diciembre de la empresa, decía el dueño, uno de los dueños, hizo así con las llaves y dijo, si ustedes creen que pueden manejar una fábrica, acá tienen la llave, y nos tiró la llave. Y nosotros ahí atemorizadas más bien, pero a las 5 de la mañana del otro día teníamos la llave, porque se fue el sereno y nunca ellos volvieron, y manejamos la fábrica tal cual como está, organizado como corresponde. Tenemos la presidenta, la tesorera, secretaria, o sea, todo lo que forma una cooperativa. Pero nadie decide nada solo, todo se decide en asamblea. Así que por más que sea presidente, por más que sea tesorera, hay que comprar tanta cantidad de piezas de tela, asamblea. Todo se decide en conjunto y todos cobramos iguales, sea el trabajo que haga, aunque sea el que barre, el que está en una máquina computarizada como estaba yo, o el que está en una computadora que gracias a los estudiantes que nos enseñaron a manejar las computadoras, nosotros cuando nos quedamos acá ni idea teníamos. Pero nosotros caminamos por todas las universidades y dijimos lo que nos pasaba, y acá se acercaron muchos estudiantes con sus profesores más enseñándonos a cómo manejar una empresa, cómo manejar una computadora, cómo salir a vender. Con esfuerzo y con trabajo sí se puede. Sean mujeres, sean trabajadores, todos tenemos condiciones. Solo es que hay que poner voluntad y aprender, y sí se hace. Me quedo con lo que decían respecto de todo se decide en asamblea, por una parte. Todos cobramos por igual. Digamos, son dos grandes rasgos de Brugman, mejor conocida, se conoce como Brugman, pero en realidad es Cooperativa 18 de noviembre. 18 de diciembre. Diciembre. Si agarraste por un mes, está bien. La fecha hace referencia justamente, digamos, el nombre de la cooperativa hace referencia al momento en el cual 18, el patrón abandona. No me parece un tema para risa. Perdón, me confundí. Mis disculpas a Brugman, a la cooperativa, en este caso 18 de diciembre. Me confundí el mes, efectivamente. Justamente el hecho de que, digamos, cambiarle el nombre a la empresa, que no se llame más Brugman, sino Cooperativa 18 de diciembre, resignifica, de alguna manera, es una resignificación más dentro de un montón, bien, digamos, en el marco de la fábrica. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Matías Álvarez respecto de esta resignificación de los nombres, apropiación. Decimos Brugman era cuando era la lógica capitalista básica y ahora la lógica de relaciones de trabajo en el interior es otra. Digamos, ¿lógica por eso, socialista o es mucho? Eso es a discutir. La realidad es que nosotros no la vamos a jugar, entregado en mano, no se la juega por ahora tomar una posición. Cooperativista. Vamos con esa. Sí, cooperativista. Cooperativista, autogestión. Entregado en mano es un programa cooperativista. Nadie cobra por igual, porque nadie cobra en principio. Yo no estoy cobrando. Se decide por asamblea, probablemente. Y bueno, a mí no me están pagando. Bueno, esto es lo que puedo aportar. Hay mucha tela para cortar. Matías Álvarez, no me están pagando. Hay mucha tela para cortar, porque es la fábrica Brugman, justamente. Ahí te tiré el guiño. Y ahora, hablando de La Plata, ¿qué vamos a escuchar? Contame. No sé, mandá el tema que no entiendo nada. Mandámelo y empezamos viendo. Cheques. Cuando un tema sintetiza un género, en este caso Argentina, se transforma en esto. Cheques, como dijo recién, Spinetta y los socios del desierto. Julián, vos sos de Vélez, no entendés nada. Gran canción. Shake. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Podemos pasar un segundito a hacer un anuncio a los compañeros? Ay, sí, pero cortito, ¿eh? Bueno, ahí pasamos. Hola, compañeros, ¿qué tal? Les queríamos decir una cosa. ¡Fiesta! Radio Manifiesta. ¡Vamos, viejo! ¡Fiesta! Radio Manifiesta. Profe. ¡Profe! ¡Seguridad! Profe, hay algo que le quiero decir y no me animo. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Hace un cuatrimestre estoy totalmente enamorado de usted. ¡Ay, no! Miedo a que me digas que no. Radio Manifiesta. Entregado en mano, ese panfleto difícil de no escuchar. ¿Qué está esto? ¿Por qué no me lo das? ¿Qué es esto? Pasame una porción de paritaria. Oh, tómate la paritaria. Mirá, conflicto docente. Qué dulce. Mirá la salsita que tienes. Cuando la coyuntura se pone sabrosa, nunca es tarde para comértela. Comete la coyuntura en Entregado en Mano. Volvemos con un bloque más de Radio Manifiesta, el 17º. No, es un chiste. Hay un hecho, Julián, y te miro, porque es muy importante, realmente ocurrió hace muy poco. En el marco de los juicios a los genocidas, hay una causa que, digamos, corre. O sea, no. Hay. ¿Qué? En el marco de los juicios a los militares, hay una causa que corre paralela a la mayoría de los juicios, que es el juicio por apropiación de bebés en la última dictadura militar. Sí. Las madres lograron que se haga un juicio por este tema en particular, justamente para que se entienda que había un plan sistemático de apropiación de bebés. Es decir, no era casualidad o una simple contingencia el hecho de que los militares se quedaran con los bebés, digamos, de los desaparecidos, sino que había un plan, una estructura realmente de apropiación de estos niños. Y hace poco, en el marco del juicio, se sentenció a los militares, entre ellos a Rafael Videla, que recordemos tiene un día en nuestro país, que es el 2 de agosto, que es el día que nació, es el día del hijo de puta, recordémoslo. Por supuesto, lo festejamos como el hijo de puta que fue. Días, así que vamos a escuchar la sentencia, que vamos a ver cómo se la leían a Videla. Vamos a escucharla nomás. Escuchamos. Condenar a Jorge Rafael Videla por ser autor penalmente responsable de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, en concurso ideal con el de hacer incierto el estado civil de un menor de 10 años y en el carácter de partícipe necesario penalmente responsable por esos mismos delitos, 20 hechos que concurren materialmente entre sí, a las penas de 50 años de prisión. Silencio, silencio. Condenar a Jorge Rafael Videla, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a la pena única de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua y accesorias legales, comprensiva de la aplicada en el punto dispositivo anterior y de las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua dictadas el 9 de diciembre de 1985 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad en la causa número 13/84. Bueno, estamos acá en esta nueva edición de Desde el Llano. Bueno, acá hablando de estudiantes sociales, nos van a contar un poquito cuáles son sus miedos, su cosita que no levantando, ¿no? Contamos un poquito a gusto. ¿Cuál es tu miedo, no? No, no, yo tengo miedo a las ratas. A las ratas, bueno, seguimos el siguiente estudiante social, es Fernando, contame un poquito cuál es tu miedico. Mi miedo, básicamente, yo tengo, si te me voy a censurar, es a los tenedores. A los tenedores, un miedo, hay mucha gente que lo tiene, mucha gente lo tiene. Ahora pasamos al siguiente, Julián, por favor, contame un poquito. Yo le tengo miedo a los balcones. ¿Qué tiene miedo a los balcones? Es válido, es válido. No tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza, no tiene que tener vergüenza. Tranquilo. Después de este momento tan emotivo, vamos a pasar al siguiente, al Pedrito, contame un poquito cómo es, como el tuyo. No, yo le tengo mucho miedo al helado de San Bayón. Interesante. Es raro. Radio Manifiesta. ¿Desde agosto? Entregado en mano se duplica. Escuchalo cada 15 días. La Federación General del Trabajo, CGT, se fundó en 1930 como resultado de un acuerdo entre socialistas, sindicalistas e independientes para generar una central sindical unitaria y plural. Tuvo mayoría socialista hasta 1945 y peronista desde entonces hasta el día de hoy. La historia de fracturas de la CGT no es nueva. Entre 1968 y 1972 se creó la CGT de los Argentinos, conformada por dirigentes y movimientos sindicales que se oponían al establecimiento de un pacto con la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía. Dicha organización gremial se oponía a la dirigencia sindical de la CGT, dirigida entonces por Augusto Timoteo Bandor, y de esa manera creó un foco de resistencia que se expresó, entre otras medidas, en la sublevación de los obreros cordobeses en el llamado Cordobazo. Bueno, séptimo bloque de Entregado en Mano, el programa de la radio del Centro de Estudiantes de Sociales. Y vamos a tocar un tema, digamos, de coyuntura, un tema que tiene que ver con, digamos, algo al menos paradójico del kirchnerismo, que habla de unidad y organización, pero tenemos la fractura de la CGT, la fractura de la CTA, es decir, de unidad y de organización, estamos complicados. Una vez más, la CGT se parte, como varias veces a lo largo de la historia. Parece consagrarse, digamos, consolidarse dos CGT, la CGT oficialista y la CGT opositora. Pero nosotros no somos tan expertos en el tema. Bueno, no somos expertos en el tema y para eso estamos invitando a un entrevistado que estamos invitando a que lo llamemos, un entrevistado que ¿quién es? Es Jorge Duarte, él es periodista especializado en sindicalismo, en gremialismo y además es columnista en Radio Sur. Así que Jorge, te saludamos. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos en primer lugar. Y bueno, te queríamos preguntar por esta coyuntura, como veníamos hablando, de donde se dice, ¿no?, que tiene que haber unidad y organización, pero por el otro lado vemos que hay cada vez más fracturas en el sindicalismo argentino. Lo primero que queríamos preguntarte es, digamos, más que nada lo que tiene que ver con los reclamos salariales que se van a estar dando, porque hoy por hoy, como ya sabemos, el INDEC está intervenido y Moyano está amenazando con hacer su propio índice de precios. ¿Esto va a ser real? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Qué podés contarnos vos? Bueno, mira, con respecto a eso, hace tiempo que los sindicatos ya no seguían por la pauta del INDEC. Incluso vos hablabas de la CGT oficialista, si querés llamarla así, la CGT de Caló, la CGT de Balcarce, como dice Moyano. Incluso, digamos, los sectores más allegados al gobierno no negocian con la pauta del INDEC, sino que negocian salarios muy por arriba de lo que el INDEC dice como estimación de inflación anual, ¿no? Lo dijo Caló ayer, que él no seguía por los precios del INDEC ni por la inflación del INDEC porque nunca le creyó. Por lo tanto, el INDEC no, hace años ya que no es pauta para negociar salarios, eso no va a cambiar. Ajá, perfecto. Por lo tanto, vos decís que el sindicalismo va a utilizar sus propios índices. Ya los utiliza, de hecho, ¿no? De manera formal o informal. Por ejemplo, para que tengamos una idea, la pauta salarial promedio de este año de aumentos de negociaciones paritarias rondó el 24%. Los índices del INDEC están en la mitad. Por lo tanto, ni los sectores más ligados al gobierno nacional pueden sostener esos niveles de acuerdos económicos. Los sindicatos más allegados al kirchnerismo, que cerraron las peores paritarias para sus trabajadores, como pueden ser los de la UTA y los de UPCN, cerraron acuerdos del 18% y del 20%, por ejemplo. Jorge, hablabas de... ¿Qué tal, Matías? Te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Hablabas de, digamos, paritarias malas, paritarias bajas. Sabemos que estamos en un contexto de crisis internacional, pero, de alguna manera, ¿crees que esta... Este panorama de centrales sindicales fragmentadas, divididas, en algún punto afecta justamente a que estas paritarias sean malas? Mira, es complejo, ¿no? Porque depende mucho de la fuerza que pueda generar el sector en su propia negociación particular. Por ejemplo, tenemos casos de paritarias del 18%, como las de la Unión del Transporte Automotor, o del 20% del personal civil de la Nación, de UPCN, ¿no? Para los empleados estatales, que son paritarias bastante más abajo de la media que terminó cerrando para el año, de un 24-25%. Sin duda, lo que afecta a la negociación paritaria es la poca capacidad de movilización, la burocratización de algunos gremios, ¿no? La poca capacidad de participación de sus empleados, y por otro lado, esta condescendencia al gobierno nacional, porque, por ejemplo, UPCN firmó las paritarias sin tener prácticamente una reunión. Se juntó con Cristina le dijo 20%, ellos dijeron que sí, y se terminaron las paritarias. Entendemos. De todos modos, digamos, lo que Moyano habla de CGT Balcarce tampoco es un sector que podríamos denominar de kirchnerismo puro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, digamos... Hay una especie de vuelta al pasado, digamos, en ciertos personajes que vemos ahí, como ser el caso de Lescano, por ejemplo, o Cavalieri, es decir, tipos que realmente tienen una historia muy sucia en el sindicalismo argentino y realmente... Da pena verlos. Sí, mira, sabés que es paradójico, porque los sectores que hoy están alineados con el gobierno nacional, los que van a hacer su congreso de CGT el 3 de octubre, recordemos que Moyano hizo su congreso el 12 de julio, son los sectores que eran profundamente antikirchneristas. Está circulando un video de Viviani de enero de este año donde critica muy fuerte al gobierno nacional y a Cristina Fernández de Kirchner diciendo: bueno, muchachos, es hora de que nos demos cuenta que el gobierno nacional tenía que elegir entre los trabajadores y los patrones y se quedó con los patrones. Y hoy era uno de los candidatos del oficialismo para dirigir la CGT opositora a Moyano, o antimoyanista, digamos. Es muy paradójico que se haya dado ese quiebre. Y por otro lado tenemos a Moyano, un tipo que hasta hace 6 meses, 1 año, era un aliado incondicional del kirchnerismo, que estuvo incluso en los momentos de mayor debilidad del gobierno apoyando, cruzándose de vereda y siendo el principal opositor hasta, si querés, con ribetes políticos. Claro, y escúchame, una pregunta te queríamos hacer. ¿Cómo se va a definir este tema? Porque, digamos, se está hablando de que la CGT Balcarce, CGT oficialista, va a estar convocando a un congreso para octubre, ¿no? Sí. Pero, sin embargo, la CGT, digamos, hoy por hoy, con su secretario general, ya convocó un congreso donde fue, digamos, electo Hugo Moyano. ¿Vos cómo ves que, digamos, hacia dónde se inclina esto? ¿Es una cuestión política? ¿Es una cuestión que va a tener ribetes judiciales, claro? Mira, por lo general, todas las cuestiones jurídicas tienen un componente político. Lo que es evidente que va a suceder es que las dos CGTs se van a consolidar cada una desde su espacio y desde su práctica, incluso con una tercera que ya que a veces no la recordamos, que es la CGT de Barrio Nuevo, CGT Azul y Blanca, que hace años son unos 56 gremios que se fueron de la CGT del moyanismo de los últimos 8 años. Así que se va a generar un espacio de absoluta dispersión. Ya se rompió la CTA hace 2 años, entre la CTA de Yasky y la de Micheli, y ahora vamos a encontrar un escenario con 3 CGT, por lo tanto 5 centrales de trabajadores. Es lo que decías vos, ¿no? Lo que decían ustedes, esta paradoja entre el lema de unidos y organizados y la dispersión absoluta que se da en aquellas instituciones que no terminan siendo absolutamente funcionales al modelo que el kirchnerismo está encabezando. Jorge, muchas gracias por echar un poco de luz sobre el complejo mundo sindical. Los entregados Mano Boys, te mandamos un gran abrazo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Y ahí pasaba Jorge Duarte, periodista especializado en temas sindicales, periodista también de Radio Sur, que bueno, nos está hospedando hoy en una hermosa tarde de invierno, de así agosto. Es, y tan hermosa es la tarde como la canción que vamos a escuchar a continuación. Bien. Música maestro. Compañeras y compañeros. Hugo Moyano, durante los 90, lideró la oposición a la conducción de Rodolfo Daer de la Central Obrera, que apoyaba las políticas menemistas. Vamos a seguir luchando con los mismos principios que le hicimos durante toda nuestra vida. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, condujo la CGT y alcanzó el cargo de vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hugo Moyano es delegado gremial desde los 18 años. Comenzó su participación política en 1962 en la empresa Berga Hermanos de Transporte Automotor. Estoy orgulloso de presidir un consejo directivo. Durante la dictadura dirigió la Juventud Sindical Peronista en la regional de Mar del Plata. Entregado en mano. Después, no digas que no te lo dimos. Radio Manifiesta. Estamos escuchando, haga, haga, haga, padre. Seguridad, por favor. Eso es. Haga, haga, haga, haga, padre. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Radio Manifiesta en el aire. La radio del Centro de Estudiantes. Radio Manifiesta. ¿Qué vamos a grabar? Esto hay que decirlo. Tenemos varios temas. Podríamos empezar aprovechando la presencia de una figura que el está mundo muy de el hombre, mundo. El sí. Fútbol y la mujer. La cuestión sería la siguiente: ¿en qué medida es cierto que cuando un hombre se esfuerza ante la presencia de la mujer que le agrada, genera cosas en su panza o no, le gusta, y se esfuerza gracias. Para que eso suceda, repercute realmente en la mujer? Actualmente, cuando una mujer va a ver un partido de fútbol, que lo alienta, lo hace de claro, va porque hay alguien que le gusta o alguno. Lo que puedo decirles es que la primera vez que lo fui a ver a la cancha, me di cuenta que todas esas cosas que me daban asco en los jugadores cuando escupen, se limpian la transpiración con la remera, todo me encantaba en el me encantaba verlos cupir, agarrarse los huevos, bueno, la transpiración. Son muchos datos. Demasiados datos. Yo me quedé con lo de los huevos. Otra cosa. A mí es lo que resonancia me hizo los huevos. Esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Radio Manifiesta. ¿Qué es eso, mami? Agarrarse sus los testículos. Sí. Efectivamente. Las gónadas. Las gónadas. Creo que nadie le puede haber dicho mejor que no. Gabriel. Las gónadas. Sí, esto hay que decirlo. Ya que está, le voy a hacer una reflexión. Fácil, la Valle Branca, Trovato, Espadón y Vico, Bernazón y Pico, Grosso, Bromi, Ladón, Udarví, de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Mañán, Naón, Yoma, María Julia, Matilde, Medelde, Claudia Bello, Adelina del Viola, esto hay que decirlo, muchachos. Radio Manifiesta. Bueno, octavo bloque de Radio Manifiesta. Me saco el saco, me desabrocho a la camisita, viste, me relajo, me saco la zapitilla. La zapitilla, ¿no? Me saco el saco, me pongo el pongo. Me saco el saco. ¿Por qué, Fernando? ¿Qué estamos haciendo acá? Acá hay mucha gente. Esto es medio raro. ¿Qué pasa? Es raro en un programa como los de Radio Manifiesta, como Entrega de Mano, porque como bien escuchaban en el avance, estamos estrenando una sección que vamos a hablar de esas cosas que en general a todos nos interpelan, a todos nos toca el día a día, que se llama Esto hay que decirlo. Aquellas cuestiones que todos nos atraviesan y en general nos evidenciamos o no las racionalizamos. En el avance no vamos a decir qué, pero había diferentes personajes que intentaban ejemplificar una cuestión en particular que ahora no vamos a retomar. No, en el día de hoy, a mí me toca ser el portavoz, a veces de presentador, de traer la cuestión. ¿Cuál es la cuestión al día de hoy? Algo que nos... Que estoy nos ansioso. Hacemos, traemos todos los días, Matías realmente no sabe de qué voy a hablar. Y es de eso que hacemos todos los días cuando vemos a otra, cuando vemos a una persona por primera vez, ¿qué hacemos? Y la saludamos en principio, ¿no? Efectivamente, la saludamos. Y mi pregunta es, o la cuestión que traigo y que ustedes vengan a aportar, vamos a aportar todos a ello, es... Las lecturas de los movimientos del cuerpo en el momento del saludo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la mano derecha en el momento de darle el beso a la persona? Ah. En la mano derecha, recuerden, o sea, si pensamos que damos el beso en la izquierda de la cara. O sea. Ah, pará. Vos estás queriendo decir que no todos los saludos son iguales, sino que hay ahí algo que se pone en juego. Cada movimiento que cada uno de nosotros hace con cada persona, porque no, significa algo. O sea, el cuerpo habla cuando nos movemos de cada manera, cuando... Con ese brazo, ¿qué hacemos? Por ejemplo, tía, la mano derecha la apoyamos en el hombro. Es una posibilidad. No hacemos nada y queda flotando mogólica. O metemos la mano por abajo de la persona, en caso de ser una mujer, yo siendo hombre heterosexual, decís, ahí pueden pasar cosas. O intenta que pasen cosas, o no quiere que pase nada. Depende de dónde va la mano. Depende si también franelea. Hay muchas como alternativas. Bueno, avanzaste no, demasiado. Digo, yo tengo otro debate, perdón, ¿eh? Yo quiero saber qué se hace con el beso mojado. Ese beso, ese saludo en la cara que... No, pará, que no sí, se vea. Sí, el que te deja la baba en el cachete. Te lo limpias en el momento, esperas a que se dé vuelta la persona y haces así, con la mano en la cara. ¿O qué haces? Te haces el... Hay que aclarar algo, que lo que dice Bahía es aplicable tanto desde la tía. Exactamente, bien, sobre hasta... todo va aplicado a la tía, pero también bien, hay otro personaje de la historia cotidiana, de la vida cotidiana, que también te dejan el beso mojado y uno no sabe qué hacer. Yo, con el perdón de todas las personas, yo me lo limpio en la cara de la otra persona, no me interesa, pero no sé qué hacen ustedes, por ejemplo. De una, totalmente. Y también está el otro extremo, que es el beso seco, ese que ni se te acerca, viste, que te roza el cachete, pero no te da un beso. Hay casos en los cuales no, hay gente que me ha saludado y no me ha tocado. Realmente fue un momento muy incómodo. O sea, vos vas a saludar a alguien con un beso y no se produce el contacto en ningún momento. Es realmente un momento muy incómodo que da cuenta de cierto desprecio de la persona. El que te golpea la cara. El que te deja la cara doliendo. Porque tiene la cara huesuda. Yo soy de los que tiene la cara, esta parte huesuda, y me suelo golpear y hago ¡pah! El barbudo, ¿por qué no? Y aparte del barbudo, yo quería, digamos, trasladarme hacia otra dimensión, que es el abrazo. Y para hablar de abrazo, quisiera hablar de una tribu muy particular, una tribu ya vieja, que son los hippies. Los hippies abrazan indiscriminadamente. A mí no me parece bien, porque uno no puede... No, pero uno no puede abrazar a todo el mundo con el mismo cariño, con el mismo amor. Da cuenta de una cierta hasta hipocresía. Mirá lo que te digo. No hay que abrazar... Los hippies abrazan en el saludo a todo el mundo igual. Vos estás diciendo, Matías Álvarez, que estás en contra del concepto, la idea, la campaña de regalar abrazos. No se regalan abrazos, no se le da abrazos a cualquiera. Totalmente en contra. El abrazo no democraticemos el abrazo. El abrazo es una demostración de afecto que se le da de una persona hacia otra por motivos en particular. No hay que regalar cariño porque sí. Pero también vos estás contradiciéndote, porque te molesta la persona que ni te toca, vos estarías en un intermedio. Digamos. Leche tibia, le dicen. Sintérico. No. Reformista. Yo antes hablé de la persona que te saluda y no te toca, porque me parece que lo mínimo que me puede dedicar, ya que me acaba de conocer o me está saludando, es por lo menos un beso en el cachete, ¿no? Me parece mucho decir. No estoy pidiendo un beso de lengua, señores y señoras. Acá Ana Clara me parece le gusta esos abrazos, viste, que te dan una palmadita fuerte, que te golpean y te sacuden toda la espalda. Ese abracito. FX. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que te parece que me gusta? Bueno. No, pero digo en serio, ¿por qué? No, a mí no me gusta. Vamos, a mí me parece que uno tiene que tomar del hombro a la otra persona y dar un beso con ruido en el cachete. Esa gente que te pega, viste, tipo así te golpea en el cachete para darte un beso o que ni se apoya, como dijiste vos, eso no da. No da porque como que no me importa, te saludo obligadamente porque mi cultura me dice que tengo que saludar, no es así. Ana Clara trajo la cuestión. Está en un mal día, Ana Clara. O en el interior, ¿vieron que se dan dos besos? Bueno, yo siempre dejo pagando el del interior, siempre le doy uno. Nunca le puedo dar dos, pero no me sale. Los dos besos son medios traicioneros, hay que decirlo. Esto hay que decirlo. Imagínate cuando llegas a una reunión en el interior y tenés que dar doble beso. No terminás más. Imagínate. Ah, no, es el doble de tiempo de lo que sucede en Buenos Aires, básicamente. Bueno, por eso no terminás más. Termina. Pasa que Buenos Aires se la resolvemos dando la mano. ¿Cómo se nota que tenemos todos entre 20 y 25 años? Porque estamos hablando de besos, abrazos. Pero acá a nadie se le ocurrió siquiera nombrarla, por lo menos hacer mención a la famosa mano. ¿Qué pasó con el dar la mano? No, se da la mano. ¿Qué pasó con el dar la mano? Se sigue dando la mano. Sí. Ahí bueno, esto es un poco radial lo que acaba de pasar. Yo les comento a los oyentes, acabo de ver un saludo medio moderno. Eso de que se chocan las manitos y después se me golpea el puño. Me parece que está bien cuando tenés, no sé, 12 años capaz. Sos un hipócrita, Matías Álvarez. Ana Clara, ¿tenés algo que terminar? Para decir, tenemos que ir cerrando la cuestión esta. No, que me parece que lo de la mano se da más entre hombres. Entre hombre y mujer se dan la mano, pero se dan un beso también, o por lo menos eso es lo que he notado yo. Persona de más de 50 años, yo le doy la mano. Bueno. Creo que más nada que decir, podemos cerrar el primer capítulo de esta nueva sección que tanto nos agrada. Esto hay que decirlo en Entregado de Mano. Esto hubo que decirlo y esto se dijo. Así es. Bueno, y si les parece, ya que cerramos también el programa. Y si no les parece todo, también. Cerrar la puerta, papá, nos vamos toda la bosta. Bueno, ¿qué suena, Julián? Qué negativo. ¿Qué va a sonar? Se cumple un aniversario, creo que son 50 años, si no me equivoco. 50 años. Tiene un terreno complicado de los Rolling Stones. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? De los Rolling Stones, acerca de la primera vez que tocaron, hay que decirlo. Ahí va, me gusta. Disculpame, ¿no? Aporto el dato certero porque me parece que no estás muy informado. Yo sí, somos un equipo, yo no compito con vos, papá. Yo sí. Bueno. Vamos a escuchar el tema y cerremos. Así nos vamos. Espero les haya gustado el programa. Vamos a escuchar Painting Black, como dijo Mati, de los Rolling Stones. Thank you, we'd like to do one called Paint It Black. Oh, when Este mes ya te lo entregamos en mano. El próximo, escuchalo en www.manifiesta.tk. Ah, porque es de la gran promo.